cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa. Puedes considerarlo así porque tanto tú como yo hacemos que sea posible. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y durante los próximos minutos vamos a estar juntos para proponerte música distinta, diferente, nuevos ritmos, nuevas melodías. En definitiva, el sonido que nos gusta y que disfrutamos juntos. También comentarte algo, que este es el antepenúltimo programa que vamos a hacer antes de las vacaciones, porque ya sabes que durante los meses de julio y agosto nos solemos tomar un descansito. Así que este es el programa del día 12 de junio. Haremos el del 19, lógicamente el del 26. Y nos tomaremos el descansito hasta el primer miércoles del mes de septiembre. Si nos echas de menos, tienes pues eso, 800, casi 50 programas en nuestro podcast. O sea que no te preocupes, que no te quedas solito o solita. Y vamos a comenzar, y lo hacemos con un buen amigo, el amigo granaino, fenomenal guitarrista David Margam, que no para de lanzar música fantástica, de verdad. Y en este caso es una colaboración con otro guitarrista. Él es guitarrista, además fenomenal. Y con el guitarrista Horst Lipist, que es austríaco, han creado un tema que a mí me parece de lo mejor que hay. O lo mejor que he escuchado en las últimas semanas, porque si al principio me parecía que, bueno, que Horst Lipitz era un trompetista que no lo conocía, porque si observas, al comienzo aparecen unas trompetas también espectaculares. Pero luego me llamó la atención porque hay unos juegos de guitarra, los dos son guitarristas y además lo hacen fenomenal. Estilos distintos, pero dentro del smooth jazz y del papa o padre jazz. Así que vamos a comenzar con ello. Se llama Wake Up este temazo y espero que te guste. Ya lo presentaban el pasado 7 de junio. Nosotros lo íbamos a incluir el 5, pero que ya lo teníamos, nos lo mandó el amigo David. Pero para no adelantarnos y que no fuera pues lo primero que salía, pues hemos esperado al siguiente programa. Así pues, David Margam, Horst Lipist, Wake Up, un temazo. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. estoy en varios grupos en los que también está el amigo David Margan. Alguno de ellos los controla él directamente. Y en uno de ellos se puso un anticipo de 20-25 segundos de este tema mientras lo estaban remezclando. Y escuchando esos 25 segundos digo, esto tiene que ser una pasada. Y así fue, no me equivoqué ni un ápice. David Margan, guitarrista de Granada, español, y Jorge Lipitz, guitarrista austriaco, que estrenan estos días el Wake Up, un fantástico tema dúo, que ya está posicionándose en lo más granado de las listas de Smoothia. Además, se lo merece, es un temazo. Ellos son británicos, es un dúo, Paprika Soul. Y esto es el Can With Me, una bossa nova, una mezcla. Paprika Soul son londinenses y es un dúo, el resto de los músicos los van pillando de aquí y de allá. Ellos son Andy Spiler y Alan Barnes y tienen un sello discográfico que se llama Soft Sugar Productions. Hace como 6-7 meses empezamos a por poner tres temas de Paprika Soul y creo que en unos cuantos programas te pusimos casi los dos o tres últimos discos que habían editado. Y además suena muy bien, muy bien. Nos encantan. y es una mezcla de estilos, hacen música muy coherente con mezclas en algunas ocasiones arriesgadas, pero casi siempre contundentes. Recuerdo cuando lo presentaba hace ya casi 11 años, Forward, un pedazo de álbum de Brand New Heavies. On the One, el álbum Forward. Qué bien sigue sonando. Baby's got a heart full of sunlight, and she's got the smile that will make the eyes melt. Roll into her place in the twilight. Gonna hit the town, drink a mess of cocktail, howling at the moon while we're driving. She be looking too, cause we're crazy that way. Turn the music up cause we like it. This is how it is and it's how it's gonna stay. Heavy es otro de los integrantes de ese club del Acid Jazz, Brand New Heavy, británicos. Un pedazo de álbum del año 2003. 13. Estamos ya, pues eso, 24, casi nada. El álbum se llamaba y se sigue llamando Forward. Más adelante. Y el tema, uno de los que más me gustaban de este disco, On the One. ¡Qué delicia! Y me estoy dando cuenta que hoy, pues en la selección, pues prácticamente los temas vocales son superiores a los instrumentales. Pero bueno, esto no lo hago porque sí, simplemente pues porque me apetece hacerlo y creo que suena bien un tema detrás de otro. Un discazo de Groove Frequencies. Qué bien suena este Don't You Wanna Go. Esto es estreno. Estos días en confusión. Frequencies es el sueño hecho realidad de un fantástico bajista, John Stewart. Estuvo durante 21 años en los Marines norteamericanos, que es donde ahí tocó, aprendió a tocar, y siempre tenía pues, la idea de crear una banda de este estilo, y al final pues ves que los sueños se hacen realidad. Dreams come true, como suenan los títulos de muchos de estos temas. Esto se llama Don't You Wanna Go y el álbum que estrena estos días se llama Night Groups. La banda, ya te lo he comentado, Groove Frequencies. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. She ain't even checking me. estaba a punto de cerrarse el año 2000 cuando lanzaba este discazo, el tercero en su trayectoria, Mass World. A mí me encantaba este tema, Something Something, que además remezclaba, autorremezclaba en el mismo álbum, cogiendo pues parte de este álbum y dos o tres temas. De verdad, espectacular. Este lo hemos propuesto ya en unas cuantas ocasiones y suena de lujo. Maxwell, neoyorquino, Something Something, otra maravilla. Y seguimos. Él es saxofonista, pero fíjate qué bien suena este hombre, G. Staton. Esto lo estrena todo el día, se llama Weekend. Suena G. Staton, saxofonista, Weekend. Es el anticipo de lo que supuestamente será su nuevo disco, que lleva el mismo título, aunque no lo sabemos, porque son de los que nos llegan como pinceladitas. Nos ha llegado solamente este tema, no el resto del álbum. G. Staton, pero no me negarás que suena de lujo. Kate Andrew, también nuevo material, él es guitarrista. Y es la cala, como la de las playas, Zafiro, Zafiro Cove, Kate Andrew. Thank you. porque no quiere la cosa, llegamos ya a la media hora del programa, a nuestro Ecuador, y hay que ver cómo pasa el tiempo. Prácticamente ni me he enterado. Él se llama Keith Andrews, es guitarrista y estrena este Zafiro Cow. La cala Zafiro. Zafiro. Aquí en Confusión, radioesperantia.com. Eres un vocalista de estos Pata Negra y este es su disco I Commit to Love. Del año 86. Howard Hewitt, miembro en su época de una banda pues señera de la música de baile Shalamar. Música del álbum del 86, I Commit to Love, de este pedazo de vocalista Howard Hewitt. Como te he dicho antes, era parte del trío Shalamar, la del gozada de banda, y sus integrantes, cada uno de ellos, con sugerentes carreras por libre. I'm for real. Howard Hewitt. Él se llama Stephen Gadd. Can I come through? 'Cause I really miss you. What's going on with you? How have you been? It seems like you're not yourself. And you've never been this way from what I can tell. Can I come over and take you out? 'Cause I can't stand. Cause I could never face the guilt if I were to blame. Ooh. Honey, if it's me, I apologize. So let's have a drink and watch time fly by. En estos días también este temazo Smile de Stephen Dab. Nosotros vamos con una referencia, un jinglito que nos ha grabado, en este caso, otro genial músico, Carl Harris. Hi, this is Terry Harris, and I like Radio Esperantia. Thank you. Esto que escuchas se llama Metamorfosis, el tema y el álbum. ¿Y quiénes son? Pues lo he escuchado en múltiples ocasiones. Es David Russell Lee, el que corta el bacalao, que no es otro que Joey Negro, con la Sambers Band, y 50 apodos que tiene más. Agora, Acabu, Alternative Car Parts, Avalanche, Brad Headback, Shield, Brian Maiden, Dave Lee, Dave Max, bueno, un montón. Y entonces, esto que me ha llegado ahora, aunque es del 23, me parece de lujo y es un poco tal como cuenta él. Pues lo que le recordaba la música de los 70, a la Fan Limited Orchestra, la banda que acompañaba a Barry White. Música de series, música instrumental muy bien hecha, el sonido de Filadelfia, Mother, Father, Sister, Brothers, y The Sound of Philadelphia. Y un poco ambientándose en toda aquella época, los 70 que le encantan, pues grabó este discazo, Metamorfosis, que ya te digo, nos ha llegado a nuestras manos. No conocíamos la existencia de este disco ni de esta nueva formación de Dave Lee. Y de verdad que nos encanta. A quien conocemos muy bien es a Papi, alma mater también de un montón de bandas, entre otras, Soul Train Orchestra. My love is real. Love is real. Papik firma esta banda llamada Soul Train. que además recientemente publicó el nuevo material. Hace un par de añitos, que además muy, muy sugerente. My Love is Real, con la trupa habitual de Papi. Y en este caso es Franco Lovecchio, uno de sus vocalistas, digamos, de plantilla. Soul Train Orchestra, My Love is Real. Kenny Thomas, I'm Down With That. Temazo que se edita estos días. Esto es estreno del vocalista Kenny Thomas de su álbum High End. Qué bien suena, una instrumentación de lujo. I'm Down With That. Kenny Thomas, seguimos. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Give it up. it to me. Give it up. Pues suena muy bien, la banda se llama Conquest. Y esto pertenece a un recopilatorio en Special Prelude Records Album. Give it to me, if you don't mind. Una banda también de estas que nos encanta, va, y nos siguen cantando. Give it to me. Y con el amigo Gary Purcell, pues te diríamos que nos vamos hasta, que nos quedamos contigo. Y que solamente estaremos separaditos por una semana, que volvemos, eso, en 7 días aproximadamente. Él es guitarrista y esta delicia lo editaba hace un año. Projection. Gary Purcell. Es el título de este álbum, que contiene también este tema, Gary Purcell. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de radio y este tiempo de música contigo, y nos ha gustado tanto que volvemos la semana que viene. Ya tienes todos los audios, la lista de reproducción, las formas de contacto, el podcast y la reproducción en la programación general en radioesperantia.com. Allí entras y lo encuentras todo. Bueno, dicho, Franco Tasavedra, realización y presentación. Volvemos la semana que viene. Y hoy supongo que no te quejarás, que hay mucha gente que dice: no pones casi música de baile, no pones casi funky, no pones casi temas instrumentales, un montón, pero vocales poco. Pues fíjate, hoy tienes de sobra. Y por si fuera poco, pues vamos con otro tema también de baile y además instrumental, con Sol Persona y la princesa Frisia. A ser moderadamente felices, como te digo siempre, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos eso en una semana. Bye, bye.